La Segunda Guerra Mundial, como bien sabéis, tuvo un único vencedor. Se llamaba Estados Unidos de América. Lo otro eran posibles vencedores, pero en realidad perdedores. No solamente Alemania, Italia, Japón, también por descontado Francia, que había estado ocupada, Inglaterra, bombardeada, Rusia, 22 millones de muertos, no eran estrictamente hablando países triunfadores. El único que se había librado de cualquier maldad de guerra era los Estados Unidos. ¿Por qué? Probablemente gracias a su situación geográfica privilegiada. Desde el punto de vista geoestratégico, Estados Unidos es lo que se suele nombrar un santuario, un espacio de seguridad, porque su situación así se lo permite. ¿Cómo está Estados Unidos? Estados Unidos, como bien sabéis, tiene al norte un país amigo sin demasiados riesgos, llamado Canadá. Tiene al oeste un océano que, como su mismo nombre indica, es Pacífico. Después al este el océano Atlántico y quizá un poco el ruidito lo encontraríamos debajo, en México. Pero, como bien sabéis, México, pobre México, quizá María José está tarde os explicado, pero hay México, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Con lo cual, resulta que la situación de México es relativamente tranquila en ese sentido. Y ha salido indemne de cualquier guerra. Es más, podemos afirmar que Estados Unidos participa en todas las guerras que hay en el mundo, en todas. Pero también hay que afirmar que jamás tiene una guerra en su propio territorio. Por eso tiene tanta afición a participar en guerras. ¿Qué sucedió? Que, como digo, salió indemne de la guerra. Al salir indemne de la guerra, su estructura económica no se había modificado. Seguía teniendo las mismas instalaciones industriales, las mismas infraestructuras, igual que antes de la guerra. Nadie les había tocado nada. Pero había un elemento importante, que es el que abrió la puerta a lo que diremos a continuación. Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, había preparado lo que se llamó una economía de guerra. Una economía preparada absolutamente para todo lo que necesitaba, o ellos creían necesitar, en la Segunda Guerra Mundial. Se termina la guerra y toda esta maquinaria de guerra ya no sirve. Ya no hace falta que sigamos fabricando bombas, cañones, lo que sea. Y entonces se produce un factor interesante. Un presidente que no era de los mejores que ha dado Estados Unidos, es quizá de los que más gravemente recordaremos, se llamaba Harry Truman y fue el que lanzó la bomba en Hiroshima y en Nagasaki, por tanto, un desastre de presidente. Pero en la vida no todo es blanco y negro, hay algunos tonos grises. Y Truman tuvo, pese a su visión negra de Hiroshima y Nagasaki, un tono gris. El tono gris fue el cierre de más de la mitad de la industria de armas de Estados Unidos. Consideró que después de la guerra esto ya no hacía falta. Era inútil. Hizo aquello que los pacifistas siempre hemos deseado, que se llamó la reconversión de la industria militar en industria civil. Esto, que era una buena idea, dio lugar a un problema, que os podéis imaginar. El problema se llama sobreproducción industrial en Estados Unidos. Si ellos ya satisfacían sus necesidades con lo que producían en época de guerra, ahora más, en época de paz, con este cambio de industria militar y civil, tendrían más bienes de los que la sociedad americana podía conseguir. Crisis de sobreproducción. Y cuando un país tiene este tipo de crisis, ¿cómo puede responder? Yo creo que hay una sola manera, y se llama exportación. Estados Unidos tenía que situar en los mercados internacionales aquello que ahora su población no necesitaba. Pero claro, para que se produzca la exportación, hace falta que intervengan dos personajes, el exportador, Estados Unidos, y el importador. ¿Y quién sería el importador? Difícil. Porque había pocos en el mundo preparados para la importación. No podíamos hablar de lo que ahora llamamos en su momento, ya casi no se habla de ello, del tercer mundo, incluso ni tampoco de los países emergentes, estaban todos en situaciones coloniales o postcoloniales, y quizá tampoco podíamos hablar de los antiguos países, digamos industrializados, entiéndase Gran Bretaña, Alemania, Japón, Francia, lo que sea, porque acababan de ser destrozados por la guerra. Entonces, si Estados Unidos quería dar viabilidad a su economía, tenía que hacer una apuesta. Y la hizo. Y la apuesta se llamó reconstrucción. Estados Unidos lo que hizo fue invertir para la reconstrucción. En Europa, en Japón, en otros espacios. Y lo hizo mediante la creación de dos organizaciones que se encargarán de la reconstrucción. Una de ellas nacida en 1944. Todos conocéis los famosos acuerdos de Bretton Woods. Y en Bretton Woods se creó lo que en aquel momento se llamó el Banco Internacional, fijaros en el nombre, para la reconstrucción y el fondo. Se trataba de que se aportaran capitales para que estos países, no los que son los del mundo, estos industrializados, pudieran reconstruir. Esto se apoyó por parte de Estados Unidos un poco más tarde. Bretton Woods había tenido lugar en 1944, que digo que la guerra terminó en 1945, pero en el 1944 ya estaba terminada la guerra en Europa, que era solamente la parte asiática. Entonces lo que se hizo fue, 5 años después, en 1949, crear otro organismo de reconstrucción. Cuidado con la diferencia. El primero, el Banco Mundial, se había creado con finalidad de transferir recursos bancarios. Y en cambio la segunda organización, que se llamó OECE, Organización Europea de Cooperación Económica, no mandaba dinero, mandaba recursos, mandaba bienes excedentarios. Estos bienes que le sobraban a Estados Unidos y que con buen criterio Estados Unidos quería situar en Europa para que de esta manera el continente quedara reconstruido. Este tuvo un nombre que todos conocemos, se llamaba Plan Marshall. Estados Unidos mandó estos bienes. Por cierto, permitidme una pequeña anécdota que a esta hora de la mañana conviene sobre la participación española en el Plan Marshall. España quería ser uno de los beneficiarios del Plan Marshall. Y el gobierno, del generalísimo, hizo una petición formal a Estados Unidos diciendo queremos ser beneficiarios del Plan Marshall. A lo cual el gobierno americano contestó, imposible, ustedes no han tenido guerra. El gobierno español respondió, hombre, guerra mundial, la verdad es que no, pero guerra en España tanta y tan destructiva como las demás. Entonces, en segunda instancia, el gobierno americano contestó con algo expresado en palabras muy diplomáticas, pero que era muy claro. A ustedes no les vamos a ayudar, porque ustedes no tienen un tipo de gobierno homologado, lo cual significaba el poder representar, pero en fin, no tienen ustedes un gobierno homologado. Pero ustedes ya saben que el general Franco tenía muchos defectos. Y uno de ellos es que era un hombre pesadísimo. Y tan pesado era que empecé a insistir, no quiero entrar en el Plan Marshall, quiero entrar en el Plan Marshall, les mandaba mensajes, les mandaba embajadores, que no tenía que ir al Plan Marshall, al Plan Marshall, al Plan Marshall. Al final los Estados Unidos, como que estaba cambiando un poco la situación del mundo, dijeron, bueno, pues ese señor es tan pesado, a ver si le convencemos de algo. ¿De qué lo convencieron? En aquel momento ya se empezaba a ver un poco aquello que después se llamó la Guerra Fría, y le dijeron, pues mire, usted va a ceder algo en lo cual hasta ahora nadie ha cedido, que es la instalación de armas nucleares en bases americanas en España. Y Franco, que estaba muy colgado, porque además la situación económica interior era desastrosa y sabía que iba a perder, porque sus aliados habían perdido, se agarró a un clavo ardiente y dijo, adelante a las bases americanas. Entonces se firmó el famoso tratado, que por cierto no ha sido rescindido y que en su momento pues, permitió que se instalaran armas nucleares en España. Y ahora entraré con las derivaciones que hemos conmemorado en marzo de este año, el 50 aniversario del accidente de Palomares con armas americanas en España, cosas por el estilo. Esto fue un poco lo que sucedió en aquel momento. Gracias a esta maniobra, el gobierno americano entendió que sí. Por cierto, paréntesis, hay que recordar esto. Las armas nucleares fueron situadas en España por el gobierno Franco en 1953. Hasta que llegó un personaje, creo que la plaza de ahí abajo le está dedicada, llamado Adolfo Suárez. Y dijo, en un escrito interno, ustedes pueden seguir utilizando las bases americanas, pero sin armas nucleares. Algún día se estudió la historia de la división visual. Pero solo sé que al tomar posesión de su cargo en octubre del 82, Felipe González mandó una carta a América diciendo: pueden ustedes reinstalar sus armas nucleares en España. Vale la pena que a veces lo sepamos, porque la historia no me siento. Bien. Gracias a esto, España entró a ser beneficiaria del Plan Marshall, pero el éxito fue rotundo, porque la entrada formal de España en el Plan Marshall, en la OCDE, fue en 1959, y el Plan Marshall cesó en 1960, por tanto, con gran éxito de participación. Esto, económicamente, no sirvió absolutamente para nada, pero sí que sirvió filmográficamente, porque muchas personas saben en esta sala, uno de los mejores directores de cine que ha dado el país, llamado Luis García Berlanga, aprovechó la ocasión para elaborar su película, el famosísimo Bienvenido, Mr. Bien, cerremos el paréntesis de la anécdota. Ya tenemos la OCDE en marcha, ya tenemos el Banco Mundial en marcha, pero claro, Estados Unidos no se va a tomar con él, porque ya está bien que estos países estén capacitados para comprar. Pero hay algo muy importante, que estén capacitados para pagar, porque no sirve para nada que compre, después no paga. Entonces Estados Unidos quiso darles facilidades financieras a estos países, y esto se estructuró a través de una organización. Después volveré un rato a ella, llamada Fondo Monetario Internacional, que era el que otorgaba estos fondos para que se hicieran los pagos. Ahora pensamos siempre en el Fondo Monetario Internacional cuando hablamos de la deuda externa, pero en aquel momento no. La deuda externa sí, cuando hablamos de la deuda externa del tercer mundo, pero en el momento de la deuda externa de Europa. Bien, ya pueden comprar, ya tienen dinero para pagar, pero solo falta una sola cosa, que compren. Y para comprar, ¿qué se necesita? Voluntad compradora. ¿Y la voluntad compradora de dónde deriva? Cada uno lo tendrá a su manera. Pero lo más normal es que tú vayas por la calle, veas un producto que te interesa, miras en el aparador, miras en el mostrador, y lo primero que miras, el precio. Entonces, según el precio que veas escrito detrás de aquel producto, tú te decidirás o no te decidirás para la compra. ¿Y cuál era el problema? El problema grave, grave, era que los productos americanos en Europa resultaban muy caros. No porque fueran caros por naturaleza. No era la producción americana mucho más cara que la producción europea. Pero había un hándicap importante, que se llamaba aduana. Los productos americanos que entran en España tenían que hacer frente al arancel. Y pensad que en aquel momento el arancel era elevadísimo. Las tarifas arancelarias de promedio, rondaban el 40% a valor, sobre el valor de la producción. Ya que tú comprabas, yo que sé, un aparato de radio por 10.000 pesetas y en la aduana tenías que pagar 4.000 para poderlas entrar en tu país. Entonces Estados Unidos dijo: ya tenemos capacidad de compra, ya tenemos capacidad de pago, ahora falta que quieran comprar. ¿Y para quieren comprar qué ha de suceder? Que rebajen las aduanas. Aquí entramos en el tema comercial. Pero claro, nosotros de Estados Unidos no es diplomáticamente correcto que les digamos a los europeos: oiga, bajen ustedes las aduanas que llegamos nosotros con los productos. Entonces, hicieron algo un poco más diplomático. Vamos a crear una organización internacional que se encargue de rebajar aduanas. Estados Unidos vino a decir: bien, ustedes europeos, bajen sus aduanas, ustedes japoneses, bajen sus aduanas, y no se preocupen, que nosotros americanos también bajaremos las nuestras. Sería muy bien. Pero de esta manera Estados Unidos podría vender a Europa, y en cambio Europa no vendería nada a Estados Unidos, porque Europa no tendría que ver. Esta era un poco la situación. Esto dio pie a una propuesta que ya nos va acercando al tema de aquí, que en su momento generó el gobierno mental, llamada OIC, Organización Internacional de Comercio, cuya misión era exactamente esta: ir rebajando en el mundo las tarifas. Pero aquí surgió un problema. La OIC se pretendía crear en 1947. El Banco Mundial y el Fondo Monetario, como he dicho antes, se habían creado en 1944. Pero mira por dónde. Entre 44 y 47 está el 45. ¿Y qué había pasado en 45? Que se había creado Naciones Unidas. Y entonces Naciones Unidas estipulaba que cualquier asociación nueva que fuera creada a dimensión mundial debería tener entre sus miembros a todos aquellos miembros de Naciones Unidas que quisieran serlo. De manera que si se tiraba adelante la Organización Internacional de Comercio, un país que en aquel momento ya no les gustaba nada a los americanos, llamado Unión Soviética, podía ser perfectamente miembro de la OMC. ¿Cómo evitarlo? La Unión Soviética era de la ONU, Estados Unidos también, tenían que admitirlo. Y conocen ustedes el dicho, echado hoy, echado falta. Como que no se podía crear una asociación porque la Unión Soviética hubiera entrado en ella, se creó algo inverosímil. Yo no sé si se queda más allá con un experto en derecho internacional, pero si vale que lo digan. Se creó el GATT, el General Agreement on Tariffs and Trade, el acuerdo general sobre tarifas y comercio. ¿Qué es un acuerdo? Es un papel. Bueno, el papel del GATT es un papel inverosímil, porque es un papel que parece una organización. Es un acuerdo, sí. Los miembros no son miembros, no. Ningún miembro del GATT se ha llamado jamás miembro. Siempre se ha llamado alta parte contratante del acuerdo. Eso es decir, pero es un acuerdo un poco curioso, porque es un acuerdo que en Ginebra tiene una gran sede, tiene despacho, tiene automóviles, ahora tiene ordenadores, antes tenía máquinas de escribir, tiene oficinistas, etc. Un acuerdo rarísimo. Pues bien, este acuerdo rarísimo, llamado el GATT, no obligaba a los ser miembros de Naciones Unidas a introducir en ella la Unión Soviética. Y así el GATT empezó a trabajar. Empezó a trabajar como un acuerdo inverosímil. Jurídicamente nadie ha aclarado nunca su personalidad, pero empezó a trabajar. Empezó a trabajar con lo que quería, que era rebajar el dinero de dólares. Lo rebajó, y tanto, lo rebajó. Porque el GATT apareció, formalmente creado en 1947 y cesó en 1995. Por tanto, tuvo 48 años de existencia hasta que en el 95 dio lugar a su sucesora, la Organización Mundial de Comercio, que entonces ya se podía crear como organización, puesto que en el 95, como recordaréis, hacía 4 años que la Unión Soviética ya no existía. De manera que estamos en este periodo en que se producen enormes rebajas económicas. Prácticamente desaparecieron el 90% de las aduanas del mundo. Y he dicho que antes de empezar el GATT su trabajo, el promedio aduanero era del 40%. Cuando el GATT cesó para dar paso a la Organización Mundial de Comercio, las tarifas aduaneras del mundo no eran del 40%. Eran de promedio significa que para algunos productos y para algunos países más, para otros productos de otros países menos, pero que eran de promedio un 3,9%. Por tanto, hemos pasado del 40 prácticamente al 4. Esto significa que se han reducido en un 90% las aduanas del mundo en este periodo. ¿Por qué? Por algo que tendrá que ver después mucho con el TTIP, porque se aplicó una cláusula llamada cláusula de la nación más favorecida. ¿Qué significaba la cláusula de la nación más favorecida? Era el eje de funcionamiento del GATT. Significaba que si entre dos países se establecía una rebaja aduanera, esta rebaja aduanera podía ser ampliada a todos los países miembros del GATT que lo quisieran. Ejemplo, España produce tomates, Marruecos produce tomates. España, para proteger la producción agraria del país, pone un arancel aduanero a los tomates marruecos. Digamos que les pone pues, un 30% de derecho de tomate. Pero llega un momento en que, por circunstancias varias, el consumo de tomate en España aumenta mucho, la producción no es suficiente y hemos de empezar a importar masivamente tomates de Marruecos. En aquel momento el gobierno español dice que es absurdo, que si no tenemos que proteger la producción, porque ya tenemos vendida, ahora encarezcamos los productos que vienen de Marruecos. De manera que le diga a Marruecos que sus tomates ya no deberán pagar aduana. Que pasarán del 30 al 0 o al 1% de aduana. En el momento en que España decide que sus tomates, no que sus tomates, que los tomates marroquíes van a entrar con una aduana solo del 1%, cualquier país del mundo puede entrar sus tomates en España al 1% de aduana. Lo que era un tratado aparentemente bilateral pasa automáticamente a ser un tratado bilateral. multa. Evidentemente, una acción de ese tipo rebajaba las aduanas de una manera constante. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema era que no podías dirigirte hoy por la mañana a Marruecos y decirle, mire, que hemos decidido pasar las aduanas de los tomates del 30 al 1%. Tenías que esperar que hubiera una reunión del GATT. Porque si tú lo decías en una reunión del GATT, los demás países se enteraban y los demás países sabían que también podían entrar sus tomates del 1%. El problema fue que en sus 48, 48 años de existencia, el GATT solo tuvo 8 reuniones. Con lo cual, de vez, pues, se tenía que ir rápido con el tema, porque si en 48 años, no, ningún problema. Eran reuniones tranquilas. La última duró 9 años. De manera que a partir de ahí pues, se podía trabajar con calma. Se llamaban rondas negociadoras. Por cierto, una pequeña anécdota, no puedo dejar de explicarla, es algo que ya sé que no hace el caso, pero que me gusta. De estas rondas negociadoras, la última fue aquella en la que el GATT decidió cesar sus actividades y dar nacimiento a la OMC. Esta reunión tuvo 9 años de duración y, por tanto, se estableció en distintas ciudades, porque los diplomáticos se apoyaban siempre en lo mismo y entonces iban dando vueltas. Esta última reunión se denominó Ronda Uruguay, porque había empezado en Punta del Este, pero unas sesiones se duraron en Bruselas, otras en Ginebra, y las últimas de todas, aquella en que el GATT se daba por finiquito, se celebraba en Marrakech. Bueno, Marrakech, como sabemos, forma parte de Marruecos, y el monarca reinante en aquel momento, Hassan II de Marruecos, quedó tan contento con el hecho de que le habían adjudicado, pues que es la FIFA, hoy te toca a ti, mañana a ti, para que el turismo esté contento, para que lo otro no sé qué. Bueno, el hombre quedó tan contento de que le hubieran adjudicado la reunión de Marrakech, que hizo pagar en los grandes periódicos del mundo, en el Corriere de la Sera, en el New York Times, en el Times, en el Mundo, lo que es, unas páginas enteras, pagadas evidentemente por el gobierno de Marruecos, es decir, por el pueblo de Marruecos, que venía a decir, gracias a la estimadísima personalidad de nuestro monarca felizmente reinante, Hassan II, todo el mundo ha convenido en que el comercio mundial cambiará de organización y de manera de producirse en esta reunión que precisamente se va a celebrar en nuestra ciudad. El hombre se gastó bastantes millones en estos anuncios y este periódico francés llamado Le Monde, como los otros periódicos, se vio obligado a reducir el anuncio porque llegaban pagándolo. Pero hizo algo que si algún estudiante de periodismo corre por aquí, que lo escuche bien. Hizo, como en cualquier periódico, es bien sabido, hay 2 páginas. Pero seguramente sabéis que la publicidad de aquí es más cara que la de aquí, porque es la primera página que se ve al ver el periódico. Pues entonces Hassan II metió esta página entera de publicidad en favor de su monarquía en esta página. Y en Le Monde, si tú mirabas esta otra página de aquí, veías lo que dice interesante. ¿Qué decía? Amnistía Internacional, 2 puntos. Y no se veía nada. No se veía nada porque era una letra absolutamente minúscula. Solo se veía la última línea final. El título sí, Amnistía Internacional, y lo que ponía al final. ¿Y qué decía al final? Lo que tienen ustedes de arriba son los nombres de los 12.000 presos políticos de Hassan II. Ya está. Lo encontré una magnífica lección de periodismo. El hombre gastándose miles de millones y por otro lado destrozándole toda su publicidad para esta pequeña. Bien, dejamos la anécdota y resulta que ya tenemos la Organización Mundial de Comercio Europea. Pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué si hemos conseguido rebajar las aduanas de un 40 a un 3,9? ¿Por qué nos empecinamos ahora en crear una organización con el rimbombante nombre de Mundial de Comercio solo para rebajar el 3,9% restante? Esto parece de género absurdo, pero no lo haré. Porque no pretenden rebajar el 3,9%. Por descontado que rebajarán, por descontado que las aduanas pasarán al 0%. Pero el interés no era el comercio. El interés era el movimiento de las inversiones y el movimiento de los servicios. Básicamente, elementos que entrarán de lleno en el futuro. Ellos quieren que la libertad de inversión se dé y que la libertad de establecimiento de servicios se dé. Lo cual es muy peligroso. Porque, por ejemplo, en el mundo de los servicios, todos sabemos que hay una ley económica básica. El pez gordo se come al pez pequeño. ¿De qué manera las grandes compañías aéreas se están comiendo a las pequeñas? ¿De qué manera los grandes bancos se están comiendo a los pequeños? Antes había una protección estatal. Tú no podías crear un banco sino que otro que era el Estado. Pero después no, después tú no puedes crear el reino. ¿Y qué pasa? Que entonces los servicios de muchos países van a desaparecer. Por ejemplo, hay un sector del mundo de los servicios que nunca ha sido protegido por el Estado, por ningún Estado. Porque es un sector relativamente bueno, es el sector de las empresas de auditoría. ¿Cómo se llaman empresas de auditoría? ¿Cómo se llama auditoría contable, los que hacen las previsiones, los balances, etc.? ¿Cómo se llaman en España las empresas de auditoría contable? Pricewaterhouse, Coopers and Lyman, Ernst and Young, todas básicamente españolas. ¿Qué sucede? Que el pez gordo se come siempre al pez pequeño. Decimos esto en la auditoría, lo podríamos decir en la banca, lo podríamos decir en compañías aéreas, en cualquier tipo de servicio. Esto amenaza la desaparición de los pequeños negocios, incluso algo tan sencillo como alquilar un piso. Antes lo hacía el casero y lo alquilaba quien suele decir, pero hay grandes empresas, normalmente británicas, estas del Real Estate, que las que te hacen ir a quedar el piso que tú tienes. Y cada día pasará esto con más fuerza. Esto se quiso imponer. ¿Dónde se quiso imponer? En la primera de las reuniones que tuvo la OMC. El Tribunal de Comercio siguió con la norma de ir generando rondas negociadoras, como aquella ronda de Uruguay, que había sido la última de la etapa anterior. Hicieron una primera propuesta, que resultó fracasada, de ronda negociadora. ¿Dónde la hicieron? Esta reunión. En una ciudad norteamericana, en Seattle. Noviembre de 1991. Por una carambola de aquellas que te suceden en la vida, yo estaba presente en aquella reunión. No puedo haber hablado nada, ¿eh? Así como... Se sacaba la nariz. Bien. Y me di cuenta cómo las cosas funcionaban. Y cuidado. Y cómo funcionaban de bien los que después se llamaron antiglobalizadores en Estados Unidos. Gente magnífica. Gente que supo organizar lo que todavía hoy se llama el nacimiento del movimiento antiglobalizador. Bueno, el primer fracaso ya fue que los Estados Unidos, a través de la gente militante, se habían dado cuenta de que allí habría algo grave e intentaron boicotear la reunión. Con lo cual consiguieron una primera cosa. Que el presidente del momento, un tal Bill Clinton, no se presentara a la reunión máxima, a la reunión máxima de 150 países del mundo, primera reunión de la Unión Europea, y el hombre se niega porque sabía que le iban a pitar un poco y aparece a las 3 de la madrugada al día siguiente para que nadie lo vea. Delega en la ministra de Comercio norteamericana que presida la reunión. La pobre señora empieza la reunión y tiene a su lado, a su derecha y a su izquierda, a dos personajes. Se levanta, pide la palabra, el embajador británico, por tanto de un país amigo, y le dice a la presidenta, a esta ministra de Comercio, ¿quiénes son estos dos señores, los que tienen derecha a su izquierda? Uno era el presidente de Boeing, el otro era el presidente de Microsoft. Y entonces el embajador dice, señora presidenta, ¿esto es una reunión de estados o es una reunión de empresas? Se levanta y se marcha de la sala. Así nació la Organización Mundial de Comercio, ya, con ese criterio, y además denunciada no por alguien, digamos, de extrema izquierda, ¿no? Denunciado por el embajador británico que estaba ahí, que ya se dio cuenta por qué camino iba a correr la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué pretendió? Tirar adelante estos acuerdos, no el comercial, que este era poco importante, sobre servicios y sobre inversiones. Bueno, en Seattle se hicieron todo tipo de manifestaciones, una entrada de aventurillas y detalles, pero la cosa. Estados Unidos se dio cuenta que esto no funcionaba y entonces prudentemente convocó, pero tenía que esperar 3 años, porque es el plazo en el que la OMC puede ir celebrando sus conferencias cumbres hasta la siguiente, para evitar que pasara lo que pasó en Seattle, que fueron 15 días de manifestaciones continuadas de anticolonización, la convocaron en un lugar tranquilo, una población llamada Doha, capital de un emirato árabe llamado Qatar, de lo más impresentable del mundo, y además financiador del Barça. Bien, que entonces allí ya lo hicieron un poco con tranquilidad y a partir de ahí programaron cuáles serían las actividades, ni más ni menos que avanzar en liberalización de servicios y avanzar en liberalización de inversión. Pero se encontraron con un problema, y el problema grave son todavía ahora los llamados países emergentes. Los países emergentes, véase China, India, Brasil, Sudáfrica, Pakistán, etc., no estaban de acuerdo en esta liberalización, porque estaban con una industrialización creciente, las inversiones, según como fueran, de descontroladas, les podían perjudicar. Y entonces se negaron. Constantemente. Y aunque lo de Doha había sido un mar de calma, la verdad es que las negociaciones no avanzaban. A partir de lo cual, Estados Unidos hizo su planteamiento. Y su planteamiento es un planteamiento muy habitual en la política. Se llama divide y vencerás. Dijeron que estos emergentes no quieren estar en ello. Que los otros protestan, pero ya buscaremos algunos que sean obedientes. Y estos obedientes se llamaban Europa. A nosotros sí que estos os van a obedecer, y a partir de ahí propusieron algo que ya lo explicaré, porque Adoración se explicó muy bien ayer, que se llama TTIP, que era un tratado para hacer progresar esto desde este punto de vista. Esta es la primera parte de las dos cosas que yo quería explicar. He dicho que sería introductivo, y más que introductivo ha sido largo, pero voy a entrar también un poco en la segunda parte, porque si no me saltaría el subtítulo que era En manos de delincuentes financieros. Las finanzas han crecido notabilísimamente en los últimos años. Hoy en día, los movimientos financieros en el mundo son de una dimensión extraordinaria. Se calcula, y cada día será peor, que el dinero que se mueve de un país a otro, que no se mueve, claro, es un apunte descontable, que el dinero que se mueve de un país a otro por el mundo en este momento, desde el punto de vista financiero y especulativo, supone alrededor de 50 veces más que el dinero que se mueve en el comercio de bienes y servicios. El dinero que va de España a Inglaterra o de Inglaterra a España cada día es uno por las compras, ventas, turismo, etc. Y es 50 por la especulación a la City de Londres. Ha crecido enormemente. ¿Por qué ha crecido? Primero porque se han liberalizado las normas internacionales para invertir, sacar, mover movimiento de capitales, etc. Segundo, porque la informática facilita mucho estas operaciones. Yo puedo levantarme esta mañana a las 8, ponerme en internet, entrar en la bolsa de Londres, o quizá no, a las 8 quizá en Londres, no sé si ya se han despertado, en la bolsa de Tokio, que ahí seguro que están despiertos. Entonces, miro qué pasa en Tokio hoy a las 8 de la mañana, examino cuál es la situación de cotización de los valores, veo que hay un valor que creo que en aquel momento, a mi modo de ver, porque se supone que soy experto en el tema, está cotizando baratito, y lo que hago es mandarle un email a mi corresponsal en Tokio, hay la pequeña pega que es de un corresponsal en Tokio, pues eso no queda fácil, y decirle a este corresponsal tuyo en Tokio, cómprame tantas acciones de esta empresa que estoy observando que cotizan bastante baratitas. Te vas a dar una vueltecita todo el día, a las 8 de la noche vuelves a tu casa, te metes de nuevo en internet, ya no puedes entrar en Tokio, porque están durmiendo, pero puedes entrar en Nueva York, en donde sí que está la bolsa abierta. Y entonces ves en Nueva York que aquel valor que has comprado a 1000 por la mañana en Tokio, ahora mira por dónde, cotiza a 1003 en Nueva York. Y entonces mandas una orden a tu corresponsal en Nueva York, te dice, oye, véndete por 1003 ahora, aquello que he comprado esta mañana. Puedes irte a dormir tranquilo, porque ya has ganado tu jornada. Alguien me dirá, hombre, has ganado poca jornada, porque comprando por 1000 y vendiendo por 1003, esto más bien es poquillo. Depende. Si compro y vendo una acción es poquillo. Si compro y vendo 50.000, no está nada. De manera que la bolsa ha empezado a funcionar. Y más, y más, y más. Sin ningún control. Esto ha permitido la gran especulación bursátil. Aquí hemos conocido una que también estaba bien, que era la especulación inmobiliaria, que destrozó la economía española, como bien sabéis, evidentemente hay que protestar frente a ella y las desgracias que ha generado. Pero poco tiene que ver con las inmensas cifras de la especulación bursátil que se dan constantemente en el mundo. Que originan grandes ganancias, también originan grandes desgracias. Quizá el caso más paradigmático de grandes ganancias nos lo mostró, no ahora no, hace ya bastantes años, un personaje bien conocido que todavía se mueve en el mundo de la especulación, llamado Soros, George Soros. Este es un personaje nacido en Hungría, afincado en Estados Unidos, y que en 1992, por tanto hablo de 24 años atrás, ya hizo una operación de la cual todo el mundo habla y los manuales todavía se refieren a ella actualmente. ¿Qué hizo en el año 92 el señor Soros en ese tipo de especulación? Bueno, un día, no sé cómo, después de su inspiración divina o no divina, dio una orden a sus agentes repartidos por el mundo. Mañana por la mañana, acudid a las bolsas del mundo y adquirid todas las libras esterlinas que se hallan a la venta. Cada día en el mundo hay libras esterlinas a la venta. Cada día hay un turista británico que viene de Mallorca. Cada día hay gente que vende libras. Y dices, Soros, compradlas. Y al día siguiente, ¿qué hace? Repite la instrucción. Mañana, comprad todas las libras esterlinas que se hallan a la venta en el mercado. Y al tercer día, lo mismo, adquirir libras esterlinas. Y al cuarto, comprar libras. Y al quinto, comprar libras. Y al sexto, comprar libras. Y al séptimo, era de vino. Al octavo, etc. De manera que, al cabo de 8 días, el hombre había adquirido una enorme cantidad de libras esterlinas. Diréis, este señor debe tener mucho dinero. Pero estas libras las adquirió pidiendo un crédito al banco. Compra las libras. Cuando él las tiene, descansa un par de días y al cabo de un par de días manda una orden a sus agentes. Acudid a bolsa. Intentad vender de golpe todas las libras que hemos adquirido hace 3 días. El día que se presenta en el mercado con libras adquiridas durante bastantes días, en el mercado no hay demanda para tantas libras. Cada día en el mercado hay más o menos la misma demanda de libras. Y él está ofreciendo en el mercado libras acumuladas de 10 días. Se produce algo que es básico en el mundo económico, la ley de oferta y la demanda. Como que la oferta de libras es mucho mayor que la demanda, ¿qué le sucede a la libra? Baja la cotización. Aquellos que tienen libras en su posesión no tienen ni la más remota idea de lo que está haciendo el señor Soros. Pero ven en el periódico que la libra está bajando la cotización, ¿qué hacen? Poner a la venta sus propias libras antes de que bajen más, con lo cual que consigue que bajen más, claro está. Y así sucesivamente, cada día la libra bajando, hasta que al final ha perdido un 15% respecto de su valor inicial. Un 15% es mucho, para la humanidad es muchísimo. Entonces solo os dice, bueno, paremos. Ya hemos conseguido este 15%, y como que ahora las libras van tan baratas, lo que haremos es comprar una gran cantidad de libras esterlinas, ahora que van baratas. Y dice a sus agentes, comprad todas las libras que podáis a buen precio. A partir de aquel día, ese señor para su actividad. Al parar su actividad, aunque parezca mentira, paulatinamente la libra va recuperando su valor inicial. Porque la libra no había tenido ninguna razón objetiva por la que hubiera tenido que perder su valor. A veces en la economía hay razones objetivas para que una moneda pierda su valor respecto de otra. Por ejemplo, la inflación. Si un país tiene mucha inflación y el país vecino no tiene inflación, la moneda del país que tiene inflación va perdiendo respecto a la moneda del país que no la tiene. Pero no era la inflación lo que preocupaba a la Gran Bretaña en la moneda. Gran Bretaña tenía perfectamente controlada la inflación. Si su libra bajaba, no daba la inflación. Y era porque Soros la molestaba. A la que Soros deja de molestar, la libra se va a recuperar. Y llega un momento en que ha subido de nuevo al 15% que había perdido. Momento que Soros aprovecha para decir a sus agentes, tenemos muchas libras que hemos comprado barajas. A ver si nos las vendemos caras. Pero no las vayamos a vender todas de golpe. Pues si las vendemos todas de golpe, volverá a bajar. les dices agentes, id cada día a bolsa y vender una pequeña cantidad de libras, 15% más caras de como las hemos comprado, y iremos recuperando el dólar aquí. Soros, el número paciente, tardará medio año en vendérselas todas, y al cabo de medio año las habrá vendido todas con una ganancia global de 1.000 millones de dólares. No hace falta que diga que el señor Soros quedó satisfecho. No tan solo quedó satisfecho, sino que incluso se permitió escribir un libro. Un libro meditando sobre la operación que había llevado a cabo. Y en este libro, entre otras cosas, dice: este tipo de operaciones que estoy realizando son completamente inmorales y deberían estar prohibidas. Pero como que en el mundo no hay ninguna autoridad que lo prohíba, lo voy a seguir practicando una temporadita más. De esto hace 24 años y la temporadita continúa. Y nadie, ninguna autoridad mundial ha pretendido frenar ese tipo de operaciones. Nadie. Mejor dicho, un personaje lo ha intentado, uno, pero sin ningún éxito, y además el pobre está fallecido. Era un premio Nobel de Economía llamado Tobin, James Tobin. Precisamente esa organización a la que se refería ATAC se inspiró mucho del pensamiento de este señor Tobin. Y Tobin, en una conversación obviamente imaginaria con el señor Soros, lo debería decir: mire, señor Soros, yo no sé si lo que usted hace es moral o es inmoral. No sé si se debería prohibir o no se debería prohibir. Pero algo sí que sé: debería pagar impuestos. De manera que cada vez que usted compre o usted venda, si compre o vende especulativamente, para Tobin especulativamente significaba vender antes de que hubieran transcurrido 72 horas desde la compra. Tú comprabas un valor y antes de 72 horas lo vendías al tercer día. Si lo vendías al cuarto, también era especulador, pero Tobin no todo decía. Si tú comprabas o vendías especulativamente, usted pagará un 1 por 1000 de la compra o un 1 por 1000 de la venta. Y añadía Tobin, ya da como si se le pasaba las ganas. Era una operación sencilla. Tobin calculó en aquel momento que aplicando su tasa de 1 por 1000, se conseguirían dos cosas. Primero, entonces ahora las cosas serían distintas, que la mitad de la especulación desaparecería. Porque he dicho antes que se mueve esta especulación a unos niveles tan pequeños, he puesto el ejemplo de comprar a 1000 y vender a 1003, que si le pones 1 por 1000 a la compra, le pones 1 por 1000 a la venta y se pierde una comisión de por medio, la operación pierde interés. Tobin calculó que aplicando el 1 por 1000 sobre la operación que se produce en los mercados financieros, la mitad de la especulación desaparece. Pero la otra mitad, al moverse con márgenes más amplios, continúa. Pero pagaría. ¿Qué pagaría? Él calculó en aquel momento unos 200.000 millones de dólares al año. Un pequeño paréntesis. ¿Qué son 200.000 millones de dólares al año? Exactamente 4 veces más de lo que la ONU evalúa como necesidad anual para la erradicación del hambre. La ONU ha calculado que con 50.000 millones anuales se pudieran hacer inversiones urgentes, acumulación de stocks alimentarios, regadíos, lo que hiciera falta para erradicar el hambre. Pues conseguiríamos 200.000 millones, 4 veces más de lo que significa la erradicación. A eso se llamó tasa. Creo que la propuesta era bien interesante. Reduzcamos la especulación a la mitad por un lado y consigamos dinero para el hambre. Tobin no proponía el hambre, yo tengo una cifra similar, pero Tobin podía poner otras cosas. Bueno, la tasa de Tobin se ha votado en el Parlamento francés, se ha votado en el Parlamento de Canadá, se ha votado en el Parlamento belga y la votación siempre ha sido la misma. No. Curiosamente, hace 2 años, el Parlamento Europeo votó que sí a la tasa de Tobin. ¿Por qué votó que sí? Porque uno tiene facultades para aplicarla. A eso se llama que también, sin pagar. De manera que no ha habido ninguna posibilidad de poner en marcha esa tasa. Aunque hay que reconocer que un antiguo primer ministro británico, el antecesor de Cameron, un señor, recordaréis, llamado Gordon Brown, hizo en su momento en la UBS. Y dijo, aquí tenemos el mal recuerdo de hace 20 años de la operación, hizo el señor Soros. Vamos a evitar que se produzcan operaciones de ese tipo. Los mercados son muy inestables. Y yo haré que Gran Bretaña sea el primer país del mundo en aplicar la tasa. El mismo día en que Gordon Brown había hecho esta declaración por televisión, volaba rápido de Washington a Londres el ministro de Economía de Barack Obama con una orden de instrucción: impedir que Gordon Brown diera adelante su proyecto de tasa. Había mandado a su ministro de Economía, un tal Timothy Geithner. ¿Y qué decía este Timothy Geithner como razón para no aplicar la tasa de hoy? Que esto perjudicaría a los empresarios, a la vida económica norteamericana. No es verdad. Esto perjudicaría a los especuladores norteamericanos, que no es exactamente coincidente con los empresarios en general. ¿Cuál era el problema? Que el señor Timothy Geithner, antes de ser ministro de Barack Obama, era especulador bursátil. Pero cuidado, con este motivo, este periódico francés, el mismo del anuncio de Hassan II, publicó un larguísimo artículo explicando cuál era la personalidad de los 7 últimos ministros de Economía. Allí no les llaman ministros de Economía, les llaman secretarios del Tesoro del gobierno americano. Y daba la casualidad que estos 7 últimos ministros de Economía, en 5 casos, el propio ministro, y en 2 casos en que no era el ministro, no era el segundo de a bordo, los 7, antes de ser ministros, eran especuladores. Y cuidado, los 7 trabajando a las órdenes de una misma banca americana, llamada Goldman Sachs. Aquí os acaba la historia. Quizá recordaréis que hace unos años en Grecia había un primer ministro de nombre rimbombante, llamado Papandreou. Este señor Papandreou, un día dio un discurso y dijo: Grecia no puede asumir su deuda. Pues ya, un señor suizo. Lo que haremos es un referéndum entre los griegos para preguntarles si quieren o quieren asumir la deuda. A la mañana siguiente, sin que se hubiera producido ninguna elección democrática en Grecia, el señor Papandreou era destituido de primer ministro. Y el nuevo primer ministro griego se llamaba Lucas Papadimos. ¿Y quién era Lucas Papadimos? Era el director de Goldman Sachs en Grecia. Pero cuidado, un tiempo más tarde nos dimos cuenta de una cosa. En Italia gobernaba un personaje, a mí particularmente no me gustaba, se llamaba Silvio Berlusconi. Y supimos de la noche a la mañana que Berlusconi había dejado de ser primer ministro. Yo casi que me alegré, dije, mira, nos lo hemos sacado de encima. Pero cuidado, fue por el remedio que la enfermedad. Porque a Berlusconi le sucedió Mario Monti. ¿Y quién era Mario Monti? Funcionario durante 8 años de Goldman Sachs. Cuidado, una última cosa. Si os ponéis la mano en el bolsillo, solo hace falta que tengáis 5 euros, no hace falta que sean más. Pero en billete, no en moneda. Mirad quién los firma. ¿Quién los firma? El gobernador del Banco Central Europeo. ¿Quién es el gobernador del Banco Central Europeo? Un tal Mario Draghi. ¿Qué era antes Mario Draghi? Director de Goldman Sachs. Estos son los delincuentes que gobiernan los mercados. Son perfectos delincuentes, todos ellos, tengamos en cuenta. Hacen lo que quieren de nosotros. ¿Comprendemos? Analicemos estas instituciones. A los pobres griegos les han martirizado con esta famosísima troika que los 3 señores de negro que acudían cada día a mirar sus cuentas. ¿Quiénes eran estos 3 señores de negro? Bueno, en primer lugar, el presidente de la Comisión Europea. ¿Quién es el presidente de la Comisión Europea? Un tal Jean-Claude Juncker. ¿Qué era antes de ser presidente de la Comisión Europea? Primer ministro de Luxemburgo. Convirtió en 7 o 8 años Luxemburgo en un inmenso paraíso fiscal. Y la segunda señora, la Croes, aparece en el periódico de ayer con no sé cuántas cuentas secretas en las Bahamas, en las Bermudas, por ejemplo, delincuentes. ¿Quién es el otro que constituye el segundo elemento de la troika? Bueno, pues el presidente del Banco Central Europeo, acabo de hablar, Mario Draghi. ¿Y cuál es el tercero? El director del Fondo Monetario Internacional. ¿Quién es el director del Fondo Monetario Internacional? Actualmente una señora llamada Christine Lagarde. Que había sido, no ha sido todavía, hace pocas semanas, salieron los periódicos procesada por negocios sucios con un socio que tenía, presidente del Olympique de Marsella, llamado Bernard Tapie. La señora exonerada de sus delitos, presidenta del Fondo Monetario. ¿Y cuál era su antecesor? El señor Dominique Strauss-Kahn, ese también pasaba por el juzgado, pero por razones distintas. ¿Y quién era el antecesor de Dominique Strauss-Kahn? Rodrigo Rato. Estamos en una lista de delincuentes financieros del principio al final. Estos son los que nos surgieron. Y esta gente destroza los países. Porque evidentemente esta especulación, ¿a qué ha llevado? Ahora no entraré en ello porque ya sería derivar al tema al principio de la crisis y esas cosas, pero muchos de estos especuladores, casi todos ellos, en manos de bancos de negocios, fracasaron a veces en sus inversiones. ¿Y qué hicieron? Algo que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, que se llamaba rescate bancario. Hemos tenido que pagar con nuestro propio dinero un poco todos los desastres de estos bancos. ¿Cuándo hemos pagado? Esta es una cifra que me obsesiona. Un par de años que ya no se mueve porque el rescate prácticamente está terminado, pero que me tiene cogido. He hecho los cálculos. Pues sí, que una temporadilla buscando y rascando libros. Eso es vi que los periódicos más o menos confirmaban la cifra. El rescate bancario supuesto, en los años de crisis, desde 2008 hasta ahora, 4.600.000 millones de dólares. 92 veces lo tomaron un pide para recargar la deuda. No son delincuentes, son criminales. Digámoslo con todas las letras de cabo. Son perfectos criminales. ¿Y qué otras cosas cometen estos señores? Ya voy terminando, me ha dicho aquí que una hora, y tengo una hora y cinco minutos. Bueno, ¿qué otros problemas tienen? No solamente la especulación. El otro, que es importantísimo, y se llama fraude fiscal. Miren, una cifra sencilla nos lo dirá todo. El dinero que en este momento está escondido por parte de grandes firmas, de grandes bancos, de grandes fortunas en los paraísos fiscales, supone exactamente 16 veces el Producto Interior Bruto Español. Lo que está escondido en Bolivia supone 16 veces el Producto Interior Bruto Español. Y todos participando en paraísos fiscales, todos. Ayer por la mañana, decía el periódico, que el primer banco de España, por resultado, el mayor delincuente financiero que hay en el país, llamado Banco de Santander, tenía enormes cantidades de dinero en la, no me acuerdo si eran las Bermudas o los Bahamas, no me los confundo, pero en fin, por allí una. Es un problema. Estamos en manos del poder. Hace un año falleció un tal Emilio Botín. Todos los periódicos le dedicaban páginas de Bosa y de Alabanza. Yo compré el país y le dedicaban 10 páginas, más que a un jefe de Estado. Lo cual es otro, porque mandaba más que a un jefe de Estado. Pero cuidado, y además es lo que es otra cosa, el país es propiedad de un fondo especulativo impresentable llamado Libre, y el país se ha convertido en un periódico impresentable hace un tiempo. Yo lo compré desde 1976 y lo dejé comprar hace dos meses, por su impresentabilidad. Y resulta que era a partir de ahí. Le dedicaban 10 páginas, le dedicaban 10 páginas, en ninguna de las cuales aparecía el hecho de que el señor Emilio Botín había sido procesado 16 veces en procesos criminales judiciales por fraude fiscal. Y esta gente tiene vara alta en el gobierno, en la monarquía, en instituciones internacionales y donde queráis. Estamos en manos de asaltantes, de delincuentes, fraude fiscal. ¿Quién más comete fraude fiscal? No solo el Santander, pero el Soldado, el Bilbao, la Caixa, el Sabadell, lo que quiera. Pero también cometen fraude fiscal, especialmente ahora, estas grandes empresas de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Hoy en día, el mayor fraudulento fiscal del mundo, se llama Apple. Y todos en el bolsillo con el iPad, el iPad, el iPod y el iPod, participando de una o de otra manera en este fraude. Somos impresentables también nosotros. Bueno, estas grandes empresas cometiendo fraude fiscal hasta el final. Y finalmente, ¿quién más comete fraude fiscal? Las grandes fortunas. En España, la mayor fortuna está en manos de un personaje llamado Amancio Ortega. Ese señor, el pasado año, fue elevado a los altares. No porque muriera, falleció su primera señora, pero él no. Pero fue elevado a los altares porque hizo un, digamos, cuantioso donativo de 20 millones de euros a Cáritas. Vayamos por partes. ¿Qué fortuna personal tiene el señor Alfonso? 63.000 millones de euros. ¿Cuánto lo habrás llevado? ¿Qué dio? 20 millones. Hombre, dio una tresmilésima parte de su fortuna. Lo cual es una buena calidad, pero un poco rato. En segundo lugar, ¿qué desgravación fiscal debió recibir el señor Amancio Ortega por esas compras? Lo ignoro, pero todo fue sustancioso. Y finalmente, leed, por favor, la prensa de septiembre de 2013, un largo artículo en el que se explica cómo el señor Amancio Ortega está siendo perseguido por la Hacienda Pública Española por un fraude fiscal de 30 millones de euros. Por favor, no pongáis jamás los pies en Zara, jamás los pies en Máximo Dutti, jamás los pies en Inditex, jamás los pies en ninguno de los edificios, si no queremos ser partícipes de esta sala. Estas conferencias que tienen de tener a veces...